Un gran abrazo para ellos ahí que están escuchando. Sí, una de las cosas que caracteriza a su sound es como que utilizan como las raíces, ¿no? De Chile y de la zona andina. Sobre todo instrumentos, ¿no? Que era de lo que comentaba hace rato, con la quena. Claro. Y también yo quería hacerles unas preguntas si tenían, como incluían ciertas lenguas así de la región en sus rhythms. Que alguna vez escuché como algo así. Claro, o sea, por ejemplo, ahí en esa misma canción que pasaba, igual hay citas de diferentes lenguas nativas de América del Sur, ¿sí? Como la mapuche, aymara. Y claro, o sea, nosotros, lo nuestro es rescatar esa identidad así arraigada de la tierra, del lenguaje ancestral. Y lo estamos citando igual constantemente y para nosotros es importantísimo así poder rescatarlo y valorarlo nuevamente. Así. Ajo. Entonces llevan ahorita las presentaciones de Organic Roots y también estuvieron en Pachuca, parece, ¿no? Pachuca. Pachuca. Estuvimos también, anduve con Lengua Alerta por Chiapas, San Cristóbal ahí. Tocamos con lengua también en el Moyeney, en Tepos. Tepos. Estuvo y bien. En el Monumento de la Revolución. En el Monumento, ¿verdad? Bueno. Y se vienen más cosas. ¿Vamos a Aguascalientes después? Sí. Y bueno, justamente ahorita que nos vimos estaban en un video. Yo sí. Quería que, bueno, me platicaran, ¿no? Un video que se hizo de protesta con claro. Un conjunto de muchos artistas. Claro. Sí. Obviamente pues el Lengua Alerta estaba ahí, el Rodrigo, entre muchos otros. Mm. Entonces yo quería que me contaran pues su opinión acerca, igual primero que le contaran a la banda de qué se trata, ¿no? Y después pues su opinión acerca de eso, ¿no? Su visión, pues. Bueno, sí, hay un gran colectivo que está haciendo un trabajo increíble. Y están como reuniendo las fuerzas de los cantantes por una misma causa en el fondo. Y esto converge en un gran artista que se llama Gran Om, que es el director de este video. Big Up. Que todo nuestro respeto y máximo poder así para que eso siga creciendo. Y nosotros estamos ahí compartiendo junto a un montón de artistas súper buenos de todos lados de México, todos cantando con letras conscientes. Increíble. Para nosotros es importante ver eso activo, vivo y más encima ser parte de eso. Y bueno, toca decir que el video que estábamos haciendo, o sea, que estábamos ahí participando, colaborando en realidad, es por el derecho a la protesta. Así se llama el video, protesta. Por la criminalización que ha hecho el gobierno y todos los gobiernos, ¿sí? A nivel latinoamericano, de criminalizar esta marcha popular, esta expresión ciudadana, ¿sí? Humana, de decir no más, ¿sí? Y eso es muy importante así rescatarlo, así y decirlo. Y sobre todo, este video es una respuesta a una modificación en la ley de manifestación que se ha hecho reciente aquí en claro. México, ¿no? Igual en Chile también. O sea, también es como ese asunto, es una respuesta de muchos artistas, ¿no? Como el Ducas, ¿no? Como claro. El Mexican Sound System, mucho, sí. Como Sista Freedom, ¿no? O sea, hay claro. Como la acción en ese sentido, como más bien la reacción ante esa modificación de la ley a manifestación, ¿no? Porque es algo que se ganó desde Cananea en este país y se modificó así como igual pasa el mundial y modifican muchas claro. Y reforman así, etcétera, claro, ¿no? Claro. Entonces, qué bueno que fueron. La verdad es que creo que es algo que tiene que escuchar la gente que escucha Dub Night, que viene de Radio Zapote, que también es una radio libre, ¿no? Claro. Y que chambea muchas cosas también en los medios. Y claro. Qué bueno que fueron ahí, de verdad. Es banda claro. Que le está chambeando en es serio, que ¿no? Es sí. Importante estar ahí porque realmente no puede ser opacada la voz del pueblo. Y se demuestra de forma artística y se demuestra en forma de todos lados, de música. Y aquí tuvimos la maravillosa sincronía de estar al mismo tiempo con muchos cantantes y artistas conscientes de acá. Y eso es para nosotros muy valorable y nos llena, no es una enseñanza tremenda que nos da mucha fuerza. Así. Y verlo a todos juntos, verlo a todos compartiendo, sí, hermanos, no es súper potente eso y demuestra que tiene un camino que va a crecer un montón, porque tiene congruencia, tiene sentido y tiene mucho valor del talento de las mismas personas. Sí. Agradecemos a todos los artistas de esos mexicanos que están ahí, a Granom, director de este video, y una persona que está ahí marcando una diferencia importantísima en el arte en México. Sí, sí. Sí. Van a que trabaja. Big up. Respect. Yes, I am. Bueno, entonces, ¿escuchamos la de Hijos del Sol? ¿O te gustaría escuchar algo de lo que nos has, de lo que nos proporcionas? A ver, dime. Sí, yo quería mostrarle un temita nuevo que, ¿sí? Que de un del disco nuevo. Y está la carpetita ahí que te pasé. Sí, bueno. Entonces ahorita en un momento vamos a abrir estos promos y vamos con esta canción del Tiano Bless. Yeah, man. Perfect. Tune in. Dub night. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. So get in touch with Dub Night. We give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. Sagrada es nuestra tierra, por ella hay que luchar. La humanidad ya debe despertar, levantamiento cultural. Sagrada es nuestra tierra, por ella, ¡qué mentira! Así desmotivan a mi gente, y es evidente cómo le convencen de la ira. Vean cómo saquea mi continente, violenta. Toma, Dub Night FM Radio Dub Show. Pulo. Solo mira y verá. Solo tú lo puedes ver, pero na, no te dejes convencer. Toda revolución real ya nace y destapa. Lo que estaba oculto saca la luz para que tú sepa. La mentira no dura, sola se revelará. Así ataca una fuerza mística que guía las etapas. Equilibrio natural, pero nunca se equivoca. Y aquí te lo digo y no arroba Dabstyle. Y aunque usan y abusan y el hambre trabaja, ilusión, realidad y deja lo que te atrapa. Roba la culcha, protege la receta, tu raíz. Bless. Y ataca la verdad, tarde o temprano lo verán. Sale a la luz. Why am I searching for the light? Sale a la luz. Pero la verdad se levanta. Y ataca la verdad. Oye, rompe los patrones del engaño. Se devolverá. Quedará escrito la memoria. No hay vuelta atrás. Ya ven y deja, deja ya de lado todo lo malo y empieza a construir algo nuevo, una vida sin reja. Rompe la cadena que envenena tu mirada, que la realidad en toda acción se refleja. Déjame decirte una cosa, solo siembra lo que quiera cosecha. De nada te servirá esconder la verdad, desentierra la maleza y planta humildad. Ya va, ya avanza la historia de la vida como una película que no, no termina. Cada uno sabe bien lo que debe y que le debe. Ya valora cada momento, avanza tú también. Yeah. Yo, yo, yo, yo. Solo mira y verá. Solo tú lo puedes ver, pero na, na, te dejes convencer. Y ataca la verdad. Tarde o temprano lo verán. Sale a la luz. Why am I searching for the light? Sale a la luz. Pero la verdad se levanta. Y ataca la verdad. Tarde o temprano lo verán. Sale a la luz. It's a revelation. Sale a la luz. Right now. Final 92.1 FM, Raiders a Bounty. Culture Brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peers call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Boomja. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Seguimos aquí alargando toda la noche del Dub Night aquí con Tía Nobles, Natty Boy. Y bueno, esto que escuchamos, platícanos, Tiano, es nuevo material que está próximo a ver la luz, ¿no? Así es, próximo a salir a la luz. Sale a la luz, de hecho, se llama. Y y es un trabajo como un poco para concretar lo que ha hecho el reggae y la música en mí, y lo que, como una forma de agradecerlo también. Claro, por ahí también vimos ahí un tintes de dub wise por ahí, ¿no? Claro, ya está impregnado en el alma y el dub y todo lo sí, que se ve que le gusta, ¿no? Pero también como decías, el disco tiene como varias raíces del reggae, ¿no? O sea, como desde dancehall tiene dubwise, ¿no? O sea, trataste de usar como esa versatilidad y tocar. O sea, a mí me parece como muy bueno poder cantar en todos los rhythms, ¿no? O sea, desde un dancehall así como bien tronado hasta un dubwise, un reggae, ¿no? Y no sé, creo que está chido eso. Igual platícanos un poco de la diferencia entre las rolas. Lo que me pasa es que yo estoy como relacionado con muchas bandas de otros estilos. Toco con mi madre en una banda de música celta que se llama Danzante, y ahí toco un percusión irlandesa con otro grupo de gente, y también tocaba Latin Jazz, también tocamos reggae o soul con Esencia, o como Coradab también. Entonces para mí la música siempre ha tenido muchas ventanas, muchas puertas. Y el primer disco que yo hice, que se llama Crea Vida, en verdad es como un jardín lleno de flores distintas, como puras canciones de distintos lados, de Brasil, música brasilera, como muy abierto en el fondo, porque igual es como una búsqueda de un sonido. Y luego, ya como con el tiempo, he estado haciendo un montón de reggae y como adentrando y ahondando lo que es el sound, lo que es el sound system culture, lo que es el dub. Porque allá en Chile sesiones todos los meses de Roots Hi-Fi, donde hemos traído a sound system muy buenos como Avashanti o Channel One, o bueno, un montón. YT ha ido para allá, Digital Dubs también. Y súper como fuerte esa experiencia en nosotros, y eso se refleja en la música. La potencia del reggae y lo que ella nos entrega también como canal. Entonces, ¿hay mucho sound system en Chile? Sí, ajá. O sea, ahora está creciendo así. No, pues Channel One y Avashanti, pues sí. Sí, claro. Es buen diagnóstico. Sí, bien. No, hay mucha gente se está interesando en la cultura del sound, del vinilo, así están saliendo. Hay gente que en la Patagonia, que ya muy al sur, tiene su sound system, así, y hay, está activo, así, está muy, muy, muy fuerte ya la cultura, así, crece y se expande en cada momento. Bueno, llegó el momento de hablar de su próxima presentación, que va a ser el sábado 21 de junio. Esto va a ser en el Centro Cultural La Pirámide. Tengo Alerta presenta su nuevo disco, que se llama Aurora. Por supuesto, estarán desde Chile Tiano Bless y Natty Boy. Además, la Sound Sister, DJ Lucas y Saif, ¿no? Esa es la próxima presentación, háblenos de esto. Bueno, eso es lo que, como la razón también y el incentivo de estar aquí, porque con el Lengua Alerta hicimos esa canción Verdadera Unión, que de verdad nos unió mucho. Después volvió a Chile y seguimos en unidad, y es como que siempre nos hubiéramos conocido. Entonces, que lance su disco con todo el trabajo que hay detrás y poder estar aquí para apoyarlo es hermoso para nosotros. Máximo. Sí, Lengua Alerta es uno de los máximos representantes en este momento de lo que es, bueno, el movimiento, la música, reggae, el bass culture, y también, digamos, que los cantantes, ¿no? Que últimamente han emergido mucho aquí en México, un montón, ¿no? Y nos faltaría también ahora invitar a Lengua Alerta con este motivo, ¿no? Desde, sí, yo lo había pensado, de que presente, claro, su, claro, disco. También por acá, ¿no? Seguro. Se viene buenísimo ese disco, tremendas colaboraciones que tiene. Sí, además fue un disco que, o sea, se tardó en hacerlo, pues, ¿no? Ahí grabado con el Ducas, con Seven Records, pero es un disco que tiene mucha chamba, ¿no? Y como dice el compa, con muchas colaboraciones, hay muchos músicos que participaron, es contestatario, ¿no? O sea, también Lengua Alerta es un activista lírico, ¿no? Definitivamente. Claro. Y pues sí, ya lo tendremos próximamente, yo creo que aquí en la radio, de verdad. Qué bueno que chambean así, que hubo ese enlace, ¿no? Porque es un buen punto para llegar aquí a la Tenochtitlán con el Rodrigo. Sí. Y también es sincrónico, es muy sincrónico que Natty también saque su disco nuevo el mismo día. Yo voy a sacar mi video ya, también. Confiésenlo, que lo planearon. No, es que realmente no fuimos nosotros, el universo ese día es solsticio. Entonces, para nosotros es muy importante poder como sacar todos nuestros trabajos a la luz así, justo en ese día alineado, así, igual es importante para nosotros y por eso también se escogió esa fecha. Y ese lugar también, que está muy especial y tiene toda una historia importante. Entonces, a mí me pasaron varias sincronías antes de llegar aquí, porque primero ya estaba la idea con Lengua Alerta de hacer esto, y después, como unos días después, me llamaron Jacomand con los hermanos de Organic Roots para hacerlo de festival, y dos o tres días después me llamó Moyenay para también trabajar con ella. Y en el fondo yo vine así, no podía no venir porque tenía varios compromisos ya marcados que me hacían estar aquí. Entonces ahora, aunque estoy, no quisieras, ¿no? Claro. No, pero es lo que siempre hemos querido, expandirlo. Y entonces también estamos haciendo ese trabajo súper chido con la Moyenay, que está, va a quedar hermoso. Estoy produciendo su trabajo nuevo y una mezcla de sonido impresionante de varios lugares, del mundo así también, y de aquí principalmente. Así que es bonito poder conocer la cultura a través de la música y a través de los hermanos directamente, cara a cara. Así. Claro. Y bueno, como a estos muchachos lo que les gusta es la cantada, pues nos han seleccionado un ritmo. El domingo lo comprobé. Sí, nos dimos cuenta. De que... cantar. Muy bien. De regreso del Organic Roots Fest. ¿Estuvo bueno eso? 2 horas de readings. Por la carretera. Cultural Dub, Digital Dubs, ahí los nuevos, ¿no? Buen show particular, ¿no? Bueno, entonces los dejamos con Natty Boy y Tiano Bless, que están esta noche aquí en el Dub Night. Nos han escogido este rhythm. En un momento regresamos. Yes. Latinoamérica y Chile y México se unen otra vez. Latinoamérica, Chile y México en Unity esta vez. Damos gracias y alabanza. Ya. Por compartir enseñanzas. Yeah. Aprendemos en este instante. Entregamos y vamos adelante. Juntos somos un pueblo Isa. Escucha ya tu alma, mi escúchala ya. Y Latinoamérica se está uniendo en una sola canción. Y estamos liberando las cadenas, resonando el corazón. Levantando la cultura, ya sabemos, en todas las alturas. Abriendo la cosmovisión, rescatando la raíz del pueblo. Los abuelos dejaron los cantos, retomando la cultura, botando la basura, ya sabes, rescatando lo que realmente es verde y perdura. Nativo ahí en Tiano Bless, en conexión and up. Somos la nueva humanidad, llega la nueva era. No falla la verdad, no nos podrán separar, no. Tenemos mucho que entregar. Hay mucho por actuar. Mucho por actuar. Vamos a cantar para unificar. Y en todo el lugar. Y Pachamama llama en la mañana. Aún en estos tiempos no callan. Bosque, río, prado, montaña. Nos dan fuerza para la batalla. Batalla que no hay que abandonar. Pueblo ancestral, le vamos a recuperar. Pachamama llama en la mañana. Aún en estos tiempos no callan. Bosque, río, prado, montaña. Nos dan fuerza para la batalla. Canto de libertad. Missing yo, alza tu voz por el agua de la tierra. Alza tu voz por los niños que habitan en ella. Alza tu voz por el agua de la tierra. Alza tu voz por la vida entera. Ahora es la tierra la que llama, que la dejen en paz. Si escuchamos su fuerza, sentiremos realmente. Esta es la propuesta, liberarse del sistema, romper las cadenas, Vívelo, siente tu libertad, búscalo y eso lo encontrarás. Siente y esto es algo natural, activa tu energía, poesía ancestral. Vívelo, si sientes tu libertad, búscalo, mira que lo vas a encontrar. ¡Ya! ¡Hey! ¡Lia! Positivia. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Dub Night. So get in touch with Dub Night, we give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bungalo Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, so watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Here, big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. 102.1 FM, Raiders a party. Culture Brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown say that. Dunja. Muy bien, estamos aquí de regreso en el Dub Night y bueno, pues ya tenemos prácticamente en la mesa a todos los invitados de esta noche. Tiana Oles, Nati Boy desde Chile y por supuesto también tenemos a los Black Roots ya incorporándose aquí en esta charla. Vamos a estar platicando durante esta noche pues los 3 años que ya lleva prácticamente Black Roots. Nos van a estar platicando, ¿no?, todos los detalles, cómo lo va a festejar, etcétera, ¿no? Pero primero que nada, pues las buenas noches, Vladimir, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Quién te acompaña de los Black Roots? Ahorita venimos Tony Dob, viene David, Anahuac Lab, igual está en el estudio. Claro. Vladimir, y nos acompaña también Josué, que igual se está integrando también al equipo de Black Roots. Sí, hay que recordar que también los Black Roots, el Black Roots ya de los consentidos aquí del Dub Night, ¿no? Sí, ya varias visitas. Y nos gusta venir además. Qué bueno, qué bueno. De hecho, prácticamente desde los inicios de Black Roots, de hace 3 años más o menos, ahí en los primeros eventos que empezaban a hacer, ¿no? Prácticamente desde ahí, remontándonos a esas fechas, ustedes se acercan también aquí al Dub Night y empezamos a trabajar, ¿no? También así, ustedes con la, pues toda esa disposición para que también ustedes nos traigan artistas que ustedes mismos promueven. Claro, pues también bien agradecidos, ¿no?, con la gente aquí del Dub Night, porque pues también nos han brindado el espacio para promocionar y también a veces invitar a los artistas que nos han acompañado, ¿no? Entonces bien agradecidos con ustedes. Claro que sí, bueno, es fácil, ¿no?, decir 3 años, pero durante esos 3 años pues obviamente han pasado diversidad de cosas, ¿no? Platícanos, ¿no? O sea, porque el tiempo pasa así deprisa, cuando menos ves ya 3 años, ¿no? A ver, ¿cómo se da todo este proceso de los Black Roots? Bueno, pues yo creo que primero cabe mencionar que el colectivo, el Black Roots, se forma por una inquietud, ¿no? También, de hecho, pues en Xochimilco no había reggae, ¿no? Y ese era también como esta onda de que siempre como público teníamos que trasladarnos al centro o al oriente, a veces hasta al norte, y pues digo, los trayectos son larguísimos, ¿no? Entonces era como mucho conflicto, a veces nos perdíamos eventos, ¿no? Así tan fácil nos perdíamos algunos eventos. Entonces de repente nacía como esta iniciativa, ¿no?, de por qué no empezar a hacer algunos eventos en la zona, y pues el público respondió bien, ¿no? Y gracias también al público y a muchos proyectos que también nos han apoyado, ¿no?, es que se ha formado y que sigue pues el proyecto ahí en pie. ¿Quién conformó o quién conforma Black Roots desde sus inicios? Pues mira, al principio fue muy chistoso, ¿no? Al principio empezamos a trabajar como en dos partes, ¿no? De hecho, te digo, yo no conocía a Yashua, yo empecé a trabajar en el Calimán, que igual fue un espacio que nos brindaron, empezamos a trabajar y todo, y ya después Yashua se contactó conmigo, le estuvo haciendo algunos eventos, ¿no? Platicamos juntos, empezamos a congeniar, y pues entre plática y todo, pues empezamos, ¿no? Y empezó a gestionarse algunas cosas, ¿no? Al principio yo empecé a trabajar, de hecho, con mi hermano y con un amigo, ¿no?, que fue como la primera fecha que hicimos en Xochimilco, que fue la de Tsunami Wasahari, que fue así como también la primera aventura, ¿no?, hacerlo en una chinampa y pues todo lo que contiene, ¿no?, hacer ese tipo de eventos. Digo, el hecho de estar pasando a la gente en lancha, ¿no? Y pasar a 300 personas en lancha a una isla, pues también era como un conflicto, ¿no? Entonces, de repente, de ahí también nacía como esa necesidad de también invitar a más gente para, pues, para podernos apoyar, ¿no? Digo, al final de cuentas, el trabajo siempre ha sido como colectivo, ¿no? Y somos varias personas, ¿no? Después se fueron uniendo más, ¿no? Se unió Valentín, se unió la gente, se unió Tony, se unió Ricardo, últimamente se unió también Mariana, ¿no? Que también nos apoyaba ahí unas cosas. También ahí es parte fundamental de lo que es Black Roots, es también el apoyo por parte del Calimán Bar, ¿no? Claro, ha sido como que un lugar que ha alojado a, en este caso, a ustedes, y que se han hecho y diferentes eventos ahí. Claro, claro, te digo, nosotros agradecemos bastante también a Odín, ¿no? Porque fue la persona que nos abrió su espacio. Es en Xochimilco, en realidad es muy difícil que alguien te abra el espacio, porque también hay mucho muchos conflictos, ¿no? Entre la gente, no cree como mucho, en primero no cree como mucho en la música, ¿no? En la música que tocamos, los proyectos que estamos invitando y todo esto. Entonces, digo, Odín nos abrió el espacio, ¿no? Desde el inicio y sin ningún problema. Digo, ustedes lo han constatado, ¿no? No hay ningún problema y pues también ahí hemos hecho las fiestas. Ahorita calmamos un poco todas las sesiones que hacíamos porque obviamente cada quien por sus proyectos personales, el trabajo y cosas así, pues también ya no había como tiempo, ¿no? Para poderlo realizar, pero también estamos ya ahorita festejando los 3 años y a partir de esto pues también se vienen nuevos proyectos, ¿no? Y empezar a retomar otra vez las sesiones y todo esto. A ver, háblanos, Vladimir, de los tres, en esos 3 años, los artistas que has hospedado ahí en sus producciones. Bueno, invitados hemos tenido a Tsunami Guasajari, ¿no? Que fue uno de los primeros proyectos que vino de Francia. Y bueno, a la escena nacional también hemos tenido a la mayoría de los proyectos nacionales, ¿no? Búngalo, Unidop, a Lengua Alerta, a Real Estilo, Adop Chronic, American Stepper, pues yo creo que hemos trabajado con casi todos, y gente internacional, pues Mungos Hi-Fi, Aeration Steppas, últimamente Horas Andy, Horas Martin, pues Mungos Hi-Fi, Solo Banton, Charlie P, Mr. Sebre, Zach Dub, Marcus, ¿no? Digital Dubs. Entonces, pues sí hemos tenido la oportunidad de convivir con gente de proyectos mexicanos y gente internacional, ¿no? El más atinado, el Mr. Sebre, ¿no? Y Rebel Eye, ¿no? Sí, chistoso con ellos porque, digo, independientemente de esta cuestión del trabajo, también hemos creado como una relación más, pues, como personal, ¿no? De amigos y todo esto. Entonces, pues con ellos sí ha sido como muy distinto, ¿no? El trabajo. Y bueno, pues también nos gustaría platicar con David, ¿no? Sí, que sí, está sí. Ahí sentado. Aquí se los paso. Muy buenas noches, David. Hola, hola, hola. La última vez que se vieron, preguntamos por David porque sabíamos que por ahí participas tienes un programa de radio, ¿no? A ver, cuéntanos de esto. Bueno, antes que nada, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por abrirnos el espacio. Saludo a todos los que están aquí presentes. El programa pues nace igual como, yo creo que todas las cosas, ¿no? Es como una inquietud y como ganas de hacer, de la curiosidad de lo que es hacer tanto radio como mezclar o tirar una sesión, ¿no? Así como que pues, surge de esa curiosidad y de que empiezo a tocar y como querer expresar algo, ¿no? Mediante eso. Y además de la radio, también en la producción musical, ¿no? Sí, un poco. Bueno, el proyecto así ya tal cual establecido, por así decirlo, tiene como fue un año y medio, ¿no? O sea, que tuve oportunidad de viajar en Estados Unidos y juntar un varo y comprar mi estudio y decir, chingue su madre y vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces, así en sí el proyecto tiene más o menos ese tiempo, un año y medio, ¿no? Y con Black Roots, pues igual desde el principio, ¿no? Desde la primera fiesta, sí. Bien chistoso con David porque fuimos de la misma generación en el CCH, pero nos conocíamos de vista, ¿no? Y no, nunca tuvimos como el acercamiento. Entonces, después nos topamos en el Facebook y platicando y todo esto, yo sabía que era músico, lo invité, ¿no?, a que se sumara un poco al trabajo, primero como ingeniero de audio, ¿no? Digo, cuando empezamos nosotros todo este rollo de Black Roots, pues realmente no sabíamos pues muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre nos preocupábamos por esa cuestión de sonar bien, ¿no? Siempre veíamos como esa situación, ¿no? Entonces, te digo, de ahí salió como el contacto, invité a David, creo participó dos fechas o algo así, y fue cuando se fue a Estados Unidos y ya regresó y otra vez se incorporó al colectivo. Sí, sabemos también de que alojaste ahí en el estudio una sesión de Roots Legacy, ¿no? Que también es como, se convirtió en algo como una del público europeo que puede acceder al dub mexicano, ¿no? Ajá, sí, estuvo chido porque pues el Yasser me contactó. ¿Sí, sí me escucho? Sí, me escucho. Sí, es que sí. Tengo que estar así bien pegado, ¿no? Ah, pues sí, el Yasser me contacta y pues yo, bueno, el estudio también lo hice como con la idea de abrir un espacio, ¿no? O sea, no trabajarlo como de forma personal, sino un tanto colectiva, ¿no? Así como... Y entonces a la banda regularmente que yo me encuentro los invito a participar, quien quiera ir, está abierto el espacio, tanto como para producir o para transmitir en la radio. Entonces, pues se da la oportunidad con Roots Legacy. Y estuvo bastante loco, ¿no? Porque de repente en Nati Radio no hay como alguna manera de monitorear y muchas veces lo monitoreamos por el chat y de repente no es como muy concurrido, ¿no? Y para el público de Europa sí fue así como un boom, ¿no? Esa sesión así como estuvo bastante loca porque la banda respondió muy chido, ¿no? Así cosa que de repente aquí es como difícil, ¿no? Conseguir... esa respuesta del público, ¿no? Entonces sí, por ese lado está chido. Sí, necesario para la gente así que quiere saber del dub mexicano. Y pues eso, ¿no? Que la gente ya esté como lista, ¿no? Para que en el momento que se dé la oportunidad dar demostrar lo que se está trabajando aquí en México, ¿no? Sí, es, sí, sí. Perdón. Sí, sí, sí, sí, claro. Sí, dime. Sí, no, y últimamente pues están surgiendo cosas chidas, ¿no? O sea, tanto en la escena y como... Ha costado un chingo de trabajo, por ejemplo, en Sochi, de repente, el construirlo y el mantenerlo, ha pasado que en muchos lugares no se da, ¿no? Y es como estar de aferrados, ¿no? Que muchas veces aparentemente no funcione, pero pues por ese lado la gente ya sabe de que aquí hay algo, ¿no? En otros países y eso se está prestando para que también aquí la banda se aplique y para llegar a ciertos, como, no decir niveles, pero a cierta calidad, ¿no? Claro. En lo que se hace aquí. Entonces, claro, es una chamba constante. En tu caso, pues has estado en esas dos partes, como músico y ahora como productor. Y bueno, tú ya tenías o tienes una trayectoria, ¿no? Ahí de músico. Habías colaborado ahí con alguna banda, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, empecé a tocar, en realidad yo con la música tiene relativamente poco que empecé, ¿no? Empezó como a los 18 años, así después de terminar la prepa y me empiezo a jalar un chingo así la música y dejo la facultad y todo eso así por aventarme, ¿no? A hacer música y aprender de prácticamente de nada, ¿no? Entonces, pues sí, después de unos años empecé a tocar con una banda de Jamaica. Bueno, unos jamaiquinos que supongo que ustedes los conocen, los de Before Music Lands, sí, Lance porque Brown, el Team incluso Maratón. Hace como 4 años hicimos un evento aquí en la ENA que venían y venías tú en el teclado, ¿no? Sí, y con Nimrod. Nimrod. Ajá, y ¿cómo se llamaba la banda? Crucial Va. Y ya, pues después de un rato que estuve ahí con ellos, no funcionaron las cosas. Y ya surge la chamba en el gabacho y ya como que en ese lapso es cuando yo tenía esa como inquietud de hacer un estudio y porque me había dado cuenta que muchas veces es difícil trabajar con muchas personas, ¿no? Y de repente así como, o sea, para organizar una banda o así tiene, pues, la música en sí es un compromiso así cabrón, ¿no? Cosa que muchas veces no se da. Y entonces pues yo tomo como la iniciativa Ah, se me fue el tren. Bueno, estás inspirado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a traer algo de música preparada, ustedes. Pues aquí creo que traigo algunas producciones, ¿no? Sí, traigo un par de rolitas y traigo un par de doublets y bueno, parte de la selección de Black Roots, ¿no? Que también parte de lo que hemos podido escuchar en vivo. Y regresamos para hablar de toda la que van a celebrar este tercer aniversario, ¿no? De este ya pues multifacético crew, ¿no? Que se ha vuelto grande y diverso, ¿no? Claro, claro. Pues de ahí vamos a festejar ya los 3 años. Teníamos planeado algo distinto, pero por diversas situaciones no se dio, ¿no? Pero pues, ahí tenemos algo preparado para la banda también. Bueno, entonces vamos a ir a David Anáhuac del Black Roots Crew. Bueno, vamos a empezar antes con la selección que tiene el colectivo. Esto es algo de Mungos Hi-Fi, que Black Roots hemos tenido oportunidad de poderlos escuchar en Xochimilco. Y es algo de lo más reciente, es Rules of the Dance de Charlie P. Like one, pick up the mic when I come. Two, big up the whole venue. Three, fresh from my head to my feet, yo. Four, pick up the mic and tour. Five, catch the girl, them eye. Six, mash up the dance with lyrics. Seven, never go and touch no weapon. These are the rules and lessons, yo. These are the rules of the dance. Yo, make a chant them down real fast. Don't add bad, don't add hard. Leave a sound boy lyrically scarred. People, them I see it, them I tunes in my heart. So me give a thanks and praise to the Lord. Split me a spot when me enter the dance. Make the people, them I jump and I prance. Make the people, them I jump and I bubble. Only good vibes, me I call. No trouble, lyrics on point, no model. Girl, them waiting a dance for a cuddle. Life it a hard, yes, me a hustle. Old tight Simba, him and me uncle. Yeah, my lyrics, I'm bigger than a Kimbo muscle. Pass me the mic, let me bust too. One, pick up the mic when I come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from my head to my feet. Four, pick up the mic and tour. Five, catch a girl, them eye. Six, mash up the dance with lyrics. Seven, never go and touch no weapon. These are the rules and lessons. In the game from early, still mash mic. If you chat slack, then you're not concern me. Only chat clean, never chat dirty, roll up a thing that's green and herby. Strictly high grade, now we not taste earthy. Ganja is healing, never gonna hurt me. Ganja baby from nursery. What? You know the name, it's a CP. We got the mic and make it look easy. Never touch gun off, or five streezy. Send a gunman home just like E.T. Music's my life, trust, believe me. Music's my wife, she will never gonna leave me. Yo, check out the album, check out the CD. Never gonna get too greedy. Yo, one, pick up the mic when we come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from my head to my feet. Four, pick up the mic and tour. Five, catch a girl, them eye. Six, mash up the dance with lyrics. Seven, never go and touch no weapon. These are the rules and lessons. Now set up the sound. Touchdown. We are the big name, so we gon' bring chrome. Sound it to Chris and Sweet. You already know that they gon' be loud. So when we touch down, we are the champion sound. We make a sound boy turn red and a frown. Drop it up, plate, make a man say wow. Hit him like boom, pow, pow. I'm no little MC, man, an artist. We won't stop till me one of the artists. Not no stage, me not fast it. Come in lyrics and I go on everlasting. Pass me the chalice, go make me blast it. Back to the place where the people are dancing. No Mr. P, him a go on outlasting. I'll be the last one laughing. Yo, one, pick up the mic when I come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from my head to my feet. Yo, four, pick up the mic and tour. Five, catch a girl, them high. Six, mash up the mic with lyrics. Seven, never go and touch no weapon. These are the rules and lessons. Yo, one, pick up the mic when I come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from my head to my feet. Four, pick up the mic and tour. Five, catch a girl, them high. Six, mash up the dance with lyrics. Seven, never go and touch no weapon. These are the rules and lessons. Hear me now. I'm a Mr. P passing, everlasting. This one in a different style. Seeing full type Mungos Hi-Fi, me family for life. Run it, selector. Seguimos aquí en el Dub Night y casa llena esta noche. Nos visitan Black Roots. Estamos platicando sobre el tercer aniversario que tienen. Y platícanos, ¿cómo va a ser este aniversario? Para festejar el aniversario son tres fechas las que vamos a hacer. La primera es este sábado 21. El acceso es gratis, así que esperamos que le caiga a toda la banda también, ¿no? Está Ducas confirmado, tiene un evento antes que es el lanzamiento con Lengua Alerta, pero de allá se va para Xochimilco. Está la gente de Unidub Stereo, está Mexican Stepper, está la gente de Alien Dread y nosotros ahí haciendo la sesión, ¿no? ¿Esto en dónde va a ser? Eso es en el Calimán, Calimán Bar. O sea, ¿dónde más? Sí, ¿no? Habíamos tenido algunos problemas, ¿no? Ahorita con los espacios en Xochimilco, ¿no? Se suscitaron varias situaciones, entonces estuvo un poco tenso y ya no, hasta ahorita todavía no hay como luz verde todavía para seguir haciendo los campings, ¿no? Digo, porque estaban haciendo sus aniversarios, claro, en lugares abiertos, ¿no? Abiertos. Entonces de repente se empezó a crear ahí una situación y ahorita está un poco parado esto, ¿no? Entonces la idea era hacerlo camping, ¿no? También, entonces, pues optamos ahora sí que irnos ahí al Calimán y pues ahí va a ser, ¿no? Esa es la primera fecha. La segunda fecha es el 5 de julio. Esta sí encontramos ahí la oportunidad con un amigo que nos va a prestar su casa. Su casa y tiene un espacio grandísimo de áreas verdes, ¿no? Entonces, hubo esta... Por ahí se publicaron unas fotos del espacio. Entonces, de ahí hubo oportunidad para hacerlo ahí con él. Entonces, pues ya, ahí se logró esa oportunidad. Obviamente era como esta cuestión de no perder la esencia, ¿no? De los eventos que hacíamos al aire libre y todo esto. Entonces, pues ahí se da la oportunidad y en eso va a ser una selección, va a haber el Sound System. Y bueno, está... también esta fecha es bien importante y como para nosotros también es como muy satisfactoria, ¿no? Toda esa fecha porque tratamos de invitar En los anteriores aniversarios, el concepto era este, ¿no? Tratar de invitar también a la mayoría de la gente que ha trabajado con nosotros, ¿no? Proyectos, MCs, selectores y todo así. Entonces esta fecha del 5 va a ser como con esa misma temática, ¿no? Invitamos a muchos selectores que igual nos han apoyado también en esa cuestión del agradecimiento, ¿no? En el apoyo y pues hacer una fiesta así entre toda la banda, ¿no? Esta es la del 5 y está planeada la del 19 de julio igual. Que aprovechando igual la oportunidad de que vienen los Ababa Soul, que Ababa Soul pues ha sido una de las bandas que ahorita ha ido levantando, ¿no? Fue la backing de Horace Martin, de Horace Andy, de Silver Walker. Entonces ellos vienen a presentar su nuevo material. Van a ser dos fechas, una fecha es en el Cultural Roots y la otra fecha va a ser con nosotros en Xochimilco. Esperamos, ahí estamos ahí por terminar como de conformar bien el cartel para ese día, ¿no? Pero pues sí, de principales van ellos. Muy bien, muy bien. Y bueno, también queriendo aprovechar que mandamos un saludo a la otra sesión, ¿no? Que no pudo venir en sí, en ahorita, esta ocasión, ¿no? Ahorita está un poco enfermo, entonces igual hemos tenido ahí unos días desconectados de él, pero igual no hay un saludo también. También parte ahí fundamental de lo que ha sido la chamba, ¿no? De lo que es la chamba también. Sí, que ha venido realmente aquí a compartir, ¿no? También sí. El trabajo de Black Roots. Sí, ¿no? sí, ha tenido oportunidad también de venir ahí con nosotros. A Yashua. Soporte Yashua también, que también fue parte en el principio muy fundamental del colectivo, ¿no? Ahorita también está más enfocado como a esta cuestión de su proyecto como solista, ¿no? Y también tiene muchas fechas. Ahorita también creo... nos hubiera gustado que hubiera estado también en estas fechas, pero precisamente en estas fechas se va a hacer unos shows a Guadalajara, luego se va a Morelia, entonces no hubo como no pudimos calendarizar bien, ¿no? Y bueno, 3 años del Black Roots Crew y tienen ahí, se han hecho de su público, ¿no? De una forma de ver la producción, ¿no? De los eventos y toda esa onda, ¿no? Claro, como decía David, ¿no? De repente es muy difícil tratar de mantener un proyecto cuando a final de cuentas nace de la nada, ¿no? Porque así nació de repente el Black Roots, no nace de la nada por inquietudes. Entonces, siempre ha sido como esa cuestión también de no aflojar, ¿no? A pesar de que sabemos que en algunas situaciones nunca salen los planes como a veces queremos, pero pues también ha sido como esa situación de pues estar ahí, ¿no? Ni no dejarnos caer, sino al contrario, seguir generando cosas, ¿no? Qué bueno, entonces los amigos del Barrios Crew los invitan a que se unan a las celebraciones. Ya habló Vlado de 3 fechas que lo van a celebrar en grande ahí en, como siempre, ¿no? Al sur de la ciudad, ¿no? Xochimilco. Se las podemos repetir, ¿no? Es próximo 21 de junio, Calimán Bar, en Xochimilco. Las 3 van a ser en Xochimilco. La siguiente es el 5 de julio, en San Lorenzo, Atemoaya. Es muy cerca del Deportivo de Xochimilco, que serán 5 minutos. Ah, sí, pues estamos también tratando como de buscar espacios en Xochi, ¿no? No nada más como el centro, sino que la banda empiece como a topar otros lugares de Xochi, ¿no? Que también fuera de las chindampas también hay cosas chidas, ¿no? Más adentro. Entonces, es como parte fundamental de trabajar en Xochi, ¿no? ¿Fue ahí por donde estuvo lo de Popayín? Ajá, es por donde fue lo de Popayín, un poco más pegado hacia el cerro. Eso sí, porque digo como referencia, ¿no? Pero fácil de llegar, o sea, el transporte es fácil. Llegas al Deportivo de Xochimilco y ahí tomas cualquier micro que te deje por el rumbo, que son 5 minutos, son que 4 pesos de ahí del Deportivo, entonces pues bien accesible, ¿no? En esta fecha sí vamos a tener un cover, pero más bien es una cooperación, son 30 pesos, que igual son para cubrir los gastos del terreno, ¿no? Ahorita que estuvimos también la oportunidad, ¿no? Estuvimos recorriendo bastantes lugares para poder hacer esta fecha al aire libre, que era también como la intención de poderla hacer, y pues conseguimos algo, ¿no? ¿Y la otra fecha? ¿Y la tercera? ¿Cuál es la tercera? La tercera va a ser en el Calimán Bar, igual es aprovechando también esta gira, mini gira que viene a hacer los Ababa Soul, que si te comento vienen a presentar su disco, entonces vamos a aprovechar que vienen. Y pues vamos a hacer una fecha con ellos, ¿no? También como para terminar el festejo. Bien, David, ¿ahora sí te vas a aventar una de tus producciones o qué? Sí, esta... Bueno, en realidad, voy a hacer... Así, para ser bien sincero, les digo, llevo muy poco tiempo. y de repente como la onda de tener que sostenerte, ¿no? Así como sacar varo de otro lado y así como para poder estar ahí. De repente el tiempo no es así como el suficiente, ¿no? Pero pues a ver qué les parece. Esto es un remix que hice hace unos 8 meses, que es la primera rola así como que sentí que ya tenía sentido como tocar, ¿no? O poner, ¿no? Así que darle play. Pues venga, entonces esto es, no se diga más, estamos en el Dub Night. Money of the God de Dread Squad con Lady Chan. Este es un remix. Yeah, shout out to Dread Squad Sound. Yeah, are you girl is Lady Shan, reppin' on there straight from the Sun Cycle Farm. Money are them God, them glorify, them worship, the money sign. Yeah, burn out some devil. Me say money are them God, this your world gone mad. Me say money are them God, this situation bad. Me say anywhere me chat, from your soul to God, God, it's all about the money God. Me say money are them God, no for them go to the paper, like a the creator. Them no know the most, like them said the money breaker. If you try to mention God, them would not tell you later. As long as them have money in them pocket, them no fear. We are the boys tied to them, money is a close tie to them. Hell is a poor tie to them, so me a more cry to them. Money are the boys tied to them, money is a close tie to them. Hell is a poor tie to them, so me a more cry to them. Me say money are them God, this your world gone mad. Me say money are them God, this situation bad. Me say anywhere me trot, from your soul to bad, God, it's all about the money God. Me say money are them God. Them say God the root of all evil, people get it twisted. Some glorify watching like eagle and equal moralistic. Them not ashamed to play the money game, and when it gone wrong, I who them want blame. Chant to the beast with the pound sterling, travel queer needs to drain out them way. Them savior, them not behavior, them a righteous hater. When them want that favor, money them savior, them not behavior, them a righteous hater. When them want that favor, me say money are them God, this your world gone mad. Me say money are them God, this situation bad. Me say anywhere me trot, from your soul to bad, God, it's all about the money bad. Me say money are them God. High price gone up the drums, them a shot it. Them not take it too nice and not drop them back it. Put up enough people, put cash in at the pocket. Resource dry out, they want that touch it. Top up people who are with them broke pocket. Send out insurgents with the optics. World domination, they shine some budgets. No hesitation for create enough money. And the more side to them, money is a close tie to them. Well is a poor chance for them, so me a more crying for them. Money are the more side to them, money is a close tie to them. Well is a poor chance for them, so me a more crying for them. Missing money and them God, this your world gone mad. Missing money and them God, this situation bad. Me say anywhere me try, from your soul to God, God, it's all about the money. Seguimos aquí en el Dub Night. Y bueno, esto que escuchamos, algo totalmente original a cargo de David. Sí, les iba a comentar cuando empezó la rola. Esa la hice un día. Bueno, tengo un par de rolas. Esos, algunos stems me los pasó Yasser también, ¿no? Que luego le cae a la casa y pues así ponemos a, como a compartir cosas o a, a crear algunas como loops y cosillas así, ¿no? Sampleos. Entonces él me pasó eso, algunos stems, y pues yo trabajé así como toda la parte del rhythm, ¿no? Así nada más usé algunas melodías. Y... Pues sí, estamos entrando en la recta final de este programa, el número 115 del Dub Night, en compañía de los amigos del Black Roots y Tiano Bless y Natty Boy, que han estado aquí presentes todo este tiempo. Y bueno, hoy una sesión de muchas cosas, ¿no? En el sello latinoamericano, ¿no? Una intervención chileno-mexicana aquí hoy en el Dub Night. De buena música, ¿no? En este sentido, también... O sea, agradeciendo también a que vinieron a dar, pudo darse la oportunidad de que estuviéramos juntos en esa sesión, ¿no? Sí, queremos agradecerles también al crew del Black Roots, que también vino esta noche a darnos la información de esto de la celebración, Vlado. Sí, pues más bien gracias a ustedes, ¿no? Que siempre nos han abierto como el espacio. Y ahorita aprovechando que está aquí Tiano Bless, pues también... hacerle una invitación, a ver si de repente se quiere ir allá para Xochimilco, a ver si de repente podemos hacer algo, y decirle también, ¿no?, que ahí una de sus rolas es un hit, ¿no? Todas las sesiones ponemos la combinación con Digital Dubs, y Marcos nos trajo ahí material, entonces siempre suena ahí la rola, ¿no? Yuri, te damos gracias, hermano. Es una enorme gratitud así por compartir y estar aquí presente con usted. Sí, también la música que se han tocado, pues también tiene ese power, ¿no? Un power que pues se encuentra, ¿no?, en la zona sur, ¿no? Pero es algo bien diferente, ¿no?, a lo que se está haciendo, por ejemplo, en Argentina, Brasil, ¿no? Totalmente diferente, tiene su sello, ¿no? Sí, es verdad. En Chile pasa que también en la cordillera hay otra conciencia, otra información también, pero al final es la misma conciencia unificada de todos los pueblos de Latinoamérica y de todo el mundo también, que se encuentran en una misma raíz y al final son partes del mismo árbol. Entonces uno se puede reconocer en la cultura chilena o en la cultura mexicana o en la cultura latinoamericana, de todos lugares. Sí, pues ya está aquí, dice el Vlado, que ahí pueden ir allá a Xochimilco a sesionar también, ¿no? Una vez. Sería elevado. sí, pues ahí veremos qué podemos hacer también, ¿no? Sería un gusto también tenerlos por allá. Sí, claro. Como parte del aniversario, ¿no? Sí, igual ahorita que vienen bastantes cosas también, de repente podríamos ahí concretar algo y ¿por qué no? Ahí por el 5 de julio, si no tienen ahí Si se quieren, si se gustan quedar. Que van a estar aquí, dicen, todavía un rato, ¿no? Unos un ratito, tres igual. Semanas, cuatro semanas, ¿no? O sea, yo estoy en lo de la producción de la Moyenne, entonces estamos trabajando harto ahí con otro productor que se llama Arun y la Cumbia. Y ahí hay harto trabajo todavía, entonces estamos en eso. Y aparte de tocando, llegando a todos los lugares que nos inviten. Muy bien, sí. En este 115. Pues solo falta, Faber, yo creo que hablar de los eventos principales de este fin de semana, pues ambos en sábados, el de Lengua Alerta y el aniversario del Black Roots Crew. Bueno, uno es ahí el de la pirámide, que está ahí en San Antonio, ¿no? Que es el poniente de la ciudad, y el otro allá al sur de la ciudad. Ahí, bueno, el sello característico, pues, de Xochimilco, ¿no? Los Rules, Xochimilco Rules. Bueno, también un saludo a toda la gente que nos ha estado siguiendo por todos los canales que Dub Night se transmite, el 102.1 de FM, también estamos en radiozapote.org, la Dub Cam, que a mucha banda le gusta ver lo que está ocurriendo aquí en la cabina, que está en el dubnight.blogspot. Pues también muchas gracias a toda la gente que por ahí no se pierde el Dubnight todos los martes. Y hoy con esta intervención, ¿no?, de bueno, saber de lo que pasa en Chile y las noticias que pasaron en México. Pues un programa muy nutrido, ¿no? Después de este fin de semana que estuvo Alpha Step, Amatro Fede, Sora Adrian Sherwood, del Organics Crew, los amigos de Nayabingi Dub, ¿no? los amigos de Cultural Warrior, ¿no? Que también estuvo allá, ¿no? Buenísimo, hermano, pura cultura, sí. Sí, muy bien, ¿no? Sí. ¿Cómo tocó el Cultural Warrior CD? Tenía sus propias producciones, entonces sí. Venía con sus players ahí, con sus discos, de todo. También con su vinilo. Y lo entretenido que fue que hicieron como sesiones de media hora cada uno, como para poder como tener una química juntos también, como para estar ahí juntos y tan como una big family en el fondo. Por eso se llama el festival de compartir y Organic Roots, es el espíritu que proyecta también. Y la intervención del domingo también con Dub Command, de backing band, tocando sobre todo los... cuando con todos los estaba de Chile, Nati Boy y Tia Nobles, estaba de Cuba, Rasco Command, de Carl Livingston, ¿no? De Jamaica, Takana de Perú, Moisés Faray, ¿no? Y se armó el combo muy locochón, ¿no? También de Latinoamérica, ¿no? Sí, fue una sesión especial porque, o sea, no muchas veces sea que en el mismo escenario y con la misma banda soporte estén compartiendo tantos países unificados, ¿sí? Y eso fue lo que quedó plasmado igual en el festival y es bonito así ver que el tiempo ahora, que se está unificando así todos los artistas y todos los son y es importante recuperar eso y recordar que no hay que potenciar así como cada proyecto en sí, sino que como que genera un movimiento cultural a nivel general, así como todos quieren como salvarse un poco, ¿sí? La idea es tratar de llevarlo a un plano más colectivo y eso se demuestra en ese escenario, por ejemplo. Al ver todos esos países unidos después de tantos años de conocernos a través de internet y todo eso y llegar a concretar a poder ahora grabar y estar en vivo y compartiendo y disfrutando algo real y consciente. Sí, le da algo que tiene este México, ¿no? Que provoca ese tipo de encuentros, ¿no? Nosotros lo vemos así con los encuentros que hemos tenido, pues sobre todo los artistas así de latinoamericanos, cómo México sirve para hacer otros contactos, expandir la chamba, ¿no? Compartir tu trabajo, ¿no? Se transforma como un punto de encuentro igual, de muchas culturas también y de mucha gente que viene con propuestas diferentes y se unifican. Sí, realmente también aquí en México lo que es así el reggae, hip hop y todo eso, sí está, son como movimientos contraculturales que han emergido así, pero con gran rapidez y mucha gente no se ha involucrado ahora, ¿no? Muchas producciones aquí en México y solo la oportunidad no de tener así, ahora de su propia voz así, de también la música que trae, ¿no? Del cultural dub y eso, ¿no? Que sí nos gustaría, por ejemplo, estar más ahí con... en contacto, ¿no? Con el Mauro, ¿no? Para saber qué está haciendo ahí en Chile. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, los trabajos que traemos van totalmente de la mano. Tiano ahí tiene unos trabajos con él y mi disco es casi una totalidad de trabajo que hicimos en conjunto desde hace harto años ya que trabajamos con Cutral. Y eso, venimos con esa propuesta a compartirla, a dejarla, que se expanda, a llevarnos de acá también la música de los hermanos y poder unificarlo. Sí, ya también que nos contaron, ¿no? Las vivencias de la tarde de ahí, la filmación del video del Gran Om. Claro, increíble. Que se llama Protesta, ¿no? A Protesta. Propósito de todos estos tiempos. Hasta se apareció Don Matt Professor por ahí a tirar las vibes. No, elevado, hermano. Un chingo de personajes súper importantes. Cantautores, creadores de conciencia y comunicadores sociales también, por el fondo, porque están hablando de algo que todos queremos escuchar, pero que no se habla. Entonces, es importante apoyar eso y darle el valor. Sí, ahora sí que, bueno, en ese Chile y México se parecen mucho, ¿no? O sea, lo que a cultura política se refiere, esto de las manifestaciones, movimiento estudiantil, es algo que como nos asemeja, ¿no? Es por eso que de repente llego acá y veo a la cultura como reflejándose en como completándose, porque nosotros venimos del otro extremo de Latinoamérica y hay cosas que se repiten, que son iguales, que son de nosotros mismos, de la gente, de cómo hablamos, de cómo nos miramos, que son iguales. Entonces es como completar una cultura gigante en el fondo, que somos todos nosotros. Es la guerra con el Exacto. Cóndor, dice. Lo dijeron los abuelos ya. La profecía se hace realidad. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a todo. Vladimir, Natty Boy, Tenobles, muchas gracias también a Tony Dobb, que está aquí, también David Anagua, Josué, que está acá atrás, Masaira, el Moreno, Mr. Brown, Famer, siento que estuvo bueno, ¿no? Claro, como todos los martes, ¿no? Siempre concurrido y alargando la noche. Y bueno, pues esta ocasión no fue la excepción. Agradecemos a todos, por supuesto también a toda la audiencia, que nos ha estado siguiendo. Y por supuesto también había gente de ahí, de Chile, que nos estaba escuchando. Saludos a todos desde México. Y bueno, David, ¿algo que quieras agregar? Sí, bueno, quiero invitar a toda la banda que escucha Dub Night a que también se den una vuelta por natiradio.com. Que por ahí estamos siendo compañeros ahí de transmisión. Ahí sí. De la emisora, ¿no? Sí, pues quiero invitar a toda la gente a que se dé una vuelta por natiradio.com y invitarlos a que me escuchen todos los miércoles a partir de las 4:20 de la tarde. ¿Cómo se llaman tus sesiones ahí en Natiradio? Pues es Anahuac Lab in Session, ¿no? Así como... ¿Y como que selecteas ahí música? Pues acostumbro más selectear como stepper, un poco de dubstep, rootstep, digital, ¿no? Robadub y cosas como más nuevas, ¿no? No tanto así como tirándole a todo, sino como que trato de buscar cosas como más nuevas, actuales o contemporáneas, por así decirlo, ¿no? Y pues es lo que trato de poner en la radio. Y pues nada más eso, muchas gracias por habernos invitado. Espero que no sea la última vez. Igual están invitados a darse una vuelta por el estudio, ¿no? También eso, invitar a toda la gente que tenga interés como de hacer algo, de crear algo, pueden entrar en contacto con Black Roots y conmigo, ¿no? Ahí en el Facebook de Black Roots y el anahuac.lab. Que pues, afortunadamente se han multiplicado, ¿no? Los programas de radio, digamos. Bien cabrón. Sí, justamente el Memo lo decía la semana pasada, ¿no? Ojalá que todos los crews tuvieran ahí un programa de radio en alguna radio por internet, ¿no? Sí, hay que invadir, ¿no? Hay que retomar los espacios y expresar lo que... También por el lado de la música, ¿no? Hacer esa contraria, ¿no? Por lo mientras ahí recomendaremos, ¿no?, tu programa, las sesiones de los miércoles. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues quiero cerrar con una rola que justo acabé de secuenciar hoy y ahí hice una premezcla, entonces pues se las quiero presentar. Es un remix de Danman Yalif. Bien, Autor. Sí. Ahorita lo escucharemos al final del programa. Ah, ok. Plado, también muchas gracias por venir, carnal. Gracias y darnos la información y toda pues esa sí, onda. Pues más bien gracias a ustedes, ¿no? No sé qué visita es esta, pero yo creo que son como 6, creo, sino como la séptima visita, pero bien agradecido con ustedes, ¿no? También por la oportunidad. Yo creo que igual en estos 3 años de chamba también ha sido como parte fundamental venir aquí al Dub Night a pues invitar a la gente, ¿no? A también invitar, sí, a traer algunos proyectos, ¿no? para por ahí una chamba recíproca, ¿no? Que también apoyar y ustedes también trayendo ahí a los artistas. Sí, claro, cuando tenemos oportunidad de traerlos, pues ya saben que no, siempre viene la gente. A Cebre, ¿no?, y a... De hecho, Cebre y Rebel Light siempre también ya son como de la casa, ¿no? Siempre que vienen así de vamos para allá. Digital Dubs así en su tiempo. Ajá, ¿no? Marcus, que igual vino también en esta ocasión. Y que nos fue ahí una buena charla, ¿no? Sí. Con ellos una buena convivencia, estrenos exclusivos como las de esta noche que estuvimos ahí poniendo a Tía Nobles y todo, ¿no? Y bueno, señores, también muchas gracias por venir, Tía Nobles. Gracias por esta oportunidad de compartir esto, tu música, tu nuevo disco. Gracias a ustedes, hermanos, por así impulsar la cultura de todo, la cultura local y la cultura internacional, y hacer una conexión entre la gente y todos los que están activando la cultura. A ver si nos puedes dar ahí información para el seguimiento ahí a través de las redes sociales. ¿Tienes tu webpage, no? Sí, hay una de Tiano y de Natty. Mi site es tianobles.com, que ahora justo ahora estamos remodelándolo, va a quedar bien bonita. Y aparte está el SoundCloud o en YouTube, hay un montón de videos juntos que tenemos cuando fuimos a Colombia, unos que están bien buenos, chistosos. Y así... Si, algo, si se nos olvidaba mencionar eso, que ambos tienen ya videos, o sea, en, para en YouTube, ¿no? Claro. En YouTube ahí puedes encontrar varios videos juntos, separados, salitas, con otros. De todas las formas posibles. Freestyle, en la calle, o en el estudio, o en vivo. Y hay unos, pero ya mucho, muy profesionales, ¿no? También. De todo, de todo. De todo, de todo. Bueno, Nati, también este, pues, un placer, hermano, que nos hayamos encontrado y que hayas venido a compartir esta noche al Dub Night. Muy agradecidos también nosotros, así, de venir de tan lejos, desde el sur, a poder mostrar nuestro trabajo, así, nuestro servicio a la música. Y eso, siempre estamos dispuestos a compartir, así, a conectar y a entregar nuestro mensaje y nuestra música a la mayor cantidad de gente posible. Así que gracias a la radio y gracias a México, que nos ha tratado muy bien. A huevo. Pues sí, este 115 lo vamos a despedir con una canción de David Anáhuac. Pues también a la gente que estuvo escuchando este 115, pues muy agradecido de que escuche el Dub Night todos los martes a partir de las 9 de la noche. En la dirección técnica estuvo el moreno Mr. Brown, Masaire también del crew Dub Night. Agradecido, ¿no, Famer? Claro que sí, también este... Tony Dub no habló, pero bueno, ahorita ya cerrando el programa a la banda. Pues gracias por invitarnos, es bueno compartir, gracias a la audiencia, y pues sigan todas las fiestas, sigan compartiendo también la cultura, y pues a los que no lo topen, preséntenles el Dub. Sí, claro. Pues, ya más adelante, ¿no? Tendremos igual la oportunidad de estar otra vez juntos, ¿no? Con ahí promocionando las fiestas del aniversario, ¿no? Claro, igual vienen también muchas cosas, ¿no? No creo que no. Varias sorpresas por ahí. Sí, ¿no? Igual. Sí, nos vemos pronto. Igual yo creo que seguimos con la misma misión, ¿no? Igual tratar de llevar la música también a donde podamos, ¿no? Yo creo que también esa es una misión de Black Roots, y yo creo que en general de toda la gente que hace música, ¿no? Llevar la música hasta donde se pueda, ¿no? Y hasta donde nos dé también para llevarla. Bueno, a nombre del crew, yo soy Famer y les doy las buenas noches a toda la gente, a todos los invitados y a toda la audiencia. Nos vamos, nos despedimos con David. Nos escuchamos el próximo martes. Deep life love and love life live. Cause everything I got in mind to give is love, your love. Jana de doy. Si Rastafari, living on my heart and soul continually. Yes, praise his name. Rastafari, live forever. You know, ja ja ja ja live it. Ja ja ja ja live it. Me say peace and love away me brethren want. Ja, ja, ja, ja live it. Say peace and love away the whole world want. Ja, ja, ja, ja live it. Ja live in your heart and soul. Say, ja na dit, ja na dit, ja na dit. Ja live in your heart and soul. Say, ja, ja, ja, ja live it. Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, say stop your little fuss and me say stop your little fight. I make the youth man them all live right. Say stop kill one another with gun and knife. Jam on them the song man you know is not right. Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, oh yeah. Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, oh yeah. Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, oh yeah. Say Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, oh yeah. No bother with no fuss, say no bother with no fight. Jam on them they saw a man you know is not right. No bother with no fuss and say no bother with no fight. Peace and love make we all unite. Ja live in your heart and soul. Say, Ja na did, Ja na did, Ja na did. Ja live in your heart and soul. Say, Ja na did, Ja na did, Ja na did, Ja na did, Ja na did, oi. Ja na did, oi. Ja na did, oi. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Radio Zapote. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up.